Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no sabemos nada. Todavía. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten la palo y después. Y si hubiese firmado eso, debería tener Moreno una categoría. Necesito explicaciones, piedra, no tenemos nada. Bueno, 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios a miles de familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Y algunas cercanas a desembocadura. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Llovió como no había llovido antes. No hay registros salvo los más antiguos, los que recuerdan el desborde del dique. Y entonces la cifra fue impactante. Y por el volumen, la fuerza, el impacto y las consecuencias, el intendente Mariano Güez adoptó una medida que cualquier dirigente político de la oposición le hubiese reclamado, teniendo conocimiento de los efectos. Declarar la emergencia, y con la declaración de la emergencia, la disponibilidad de recursos, tal cual lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, atento al fenómeno y a la premura y necesidad de otorgar respuestas urgentes. El anuncio no de hoy, porque llueve en forma copiosa, sino de aquel momento que derivó en 11 centros evacuados, un despliegue de funcionarios y una carencia notable de recursos. Puso en sitio esos enigmas que acompañan a la dirigencia y militancia kirchnerista y a quienes tienen una cercanía a este posicionamiento ideológico que ha forjado los cimientos de una nueva cultura en los últimos 10 años en nuestro país. El enigma y la pregunta es, ¿qué se hizo en Moreno durante 10 años de crecimiento? ¿Qué ganó Moreno? Para hacerse esa pregunta, seguramente algunos establecen las comparaciones odiosas, necesarias al fin, de otros municipios, y en el juego de los espejos, pareciera que Moreno no recibió nada. 10 años, y de este tiempo un 90%, administrado por don Andrés Arregui, el elegido por Mariano Güez, para sostener el poder, para custodiar el poder, para que Güez volviese cuando estaba a punto de jugar en las ligas mayores. Moreno tiene una estación de transferencia. Ustedes dirán, no necesitábamos eso. Y en verdad sería un comentario propio de las incomodidades que nos generan aquellas políticas que no son consultadas. Cuando creo, sinceramente, que no había ninguna objeción a transformar el centro de Moreno en lo que es hoy, teniendo en cuenta aquellas chapas que se erigían sobre Diagonal España, y que no solamente era un acto de incomodidad para los laburantes, que cansados llegaban de Capital Federal y de otros lugares, sino que además las condiciones de seguridad que tanto se reclama hoy no eran las óptimas para aquellas personas que transitaban con la misma cadencia y cantidad de las que vemos hoy en el centro transbordo Moreno. Podrá arguirse, y con razón, que la estación de transferencia es chica y que el diseño no era el apropiado para una población de 500,000 de habitantes, lo cual es correcto y hasta llegó a un nivel de críticas que salió una manifestación muy dura en aquel momento de Oscar Ciburu y también de Jorge Mendieta, ocupando bancas en el Consejo Deliberante, hacia el arquitecto Micieli, pero ya las cintas se habían cortado y había estado aquí, en Moreno, para quienes tienen algo de memoria, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y el presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Pero la etapa de evolución nacional y popular no solamente tiene esta mega obra, sino que Lomas de Casasco, Cascallares, La Perla, son tres emprendimientos habitacionales dentro del Plan Federal de Viviendas. Por ahí sí capturó más en José C. Paz, es probable. Pero eran obras necesarias. ¿Bajó el número de familias anotadas en gestión de hábitat? No lo sé. Los datos estadísticos, aquellos que hacen a la oficialidad, no son rigurosamente los datos verdaderos, en tanto puede que muchas familias hayan descartado anotarse o, estando anotadas, comenzaron a tomar las tierras. Hubo más del acompañamiento del gobierno nacional y popular en lo que es la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Catonas. Algunas obras menores en cuanto a asfaltos. Ahora con el plan más cerca, más patria, más municipio, más todo, en Autopista del Oeste se puede ver, en la bajada a Nine, oyendo hacia Luján, en el primer puente hacia La Reja, en la calle Watt, allí en 25 de mayo, lo que se está haciendo en Victorica. Las obras pueden ser que lleguen tardes. Ahora, es injusto decir que la proyección nacional y popular no tuvo impacto en Moreno. Fue una decisión política de la administración de Arregui Güez Arregui, que las grandes obras hayan sido las elegidas para visualizar la transformación y el cambio. De esto no vive la población. Hay un cartel que se colocó sobre la ruta 7, muy cerca de aquí, con un mensaje claro al intendente y a sus funcionarios: limpien las zanjas. También se puede escuchar, y quedó impregnado en el sentir y la rabia de los habitantes de Jardines 1 y 2, que pedían la limpieza de la zanja. Llovió tanto que se inundó todo. Pedían los mismos los vecinos de Mariló. Algo parecido los vecinos de Bon Giovanni. Semejante lo de Catonas. Si no hay recursos para el entubamiento y no tenemos una capacidad de realizar análisis matemáticos de cuánto dinero se robó el trébol porque el gobierno lo permitió o lo cedió, para saber si con esa plata se pudiese haber mejorado la situación del arroyo Los Perros o Las Catonas. Si no queremos hacer ese ejercicio porque de la corrupción no hay que hablar ni debe hablarse, es parte del sistema y por lo tanto aceptamos aquello de que roban pero hacen, pero cuando nos impacta lo climático y nos afecta y se mojan los traseros, nos preguntamos qué se hizo aquí, qué faltó hacer, qué es lo que no se va a hacer. Y lo que no se va a hacer por parte del gobierno de Güez es el entubamiento, que son obras estructurales, porque el recurso no está. Y si miramos el presupuesto, algo que nosotros intentamos todos los años, tomarnos y hacer el trabajo de explicar mínimamente qué es el presupuesto y qué contiene, observamos que entre la planta de personal y lo que se le paga al trébol, el 78% del presupuesto está afectado. no hay plata. Y esa ha sido una decisión. Para que tengamos una idea de lo que hoy se vive, el momento de expansión, la provincia de Buenos Aires no pudo desembolsar lo que le corresponde hacer a la provincia de Buenos Aires, la cifra de 2 millones de pesos para evitar un conflicto vecinal y barrial en 25 de mayo, al dejar la obra paralizada en la calle La Madrid, luego que la gestión de Hues haya tomado ese monto del fondo de la soja para hacer 3 cuadras, algunas están rotas y La Madrid interrumpida. Ese hombre, digo Scioli, puede ser el próximo presidente de la nación. El mismo que ha dejado librado al azar a las unidades de desarrollo infantil porque hace 4 o 5 meses que no paga las becas. Lugares que atienden y asisten a los chicos en la recreación y en la alimentación. De allí que cobra mucha vigencia, para terminar, esto de que el Estado somos todos. Lo que no tiene el gobierno, lo tiene que conseguir usted. Y cuando lo consiga usted, el gobierno dirá que eso forma parte de la política de cohesión y de recuperación de los valores ciudadanos, para que entre todos empujemos del mismo carro. Ellos tienen algo más que un carro. Un 60 o un 70% de la población de Moreno tiene angustia, se siente abandonada y algo de bronca, que no emerge con fuerza todavía, pero que está allí. Y no se equivoquen los funcionarios, está ahí. Esto se llama recorte informativo. Es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Está la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia. En invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. La democracia, lo digo con dignidad, si te matan o torturan, un exceso nada más, pero Mariano está muerto y Luciano ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Estás escuchando Recorte Informativo. en situaciones climáticas como las de esta jornada, proyectándose a lo largo de la misma, veremos establecer la comunicación telefónica, de ser posible, con el responsable de Defensa Civil del municipio de Moreno, que es el señor Horacio Fernández. Él tiene la información, ya que se vincula con la policía buscando la misma y con bomberos voluntarios. Dicho esto, como propuesta, que esperamos alcanzar en algún momento el objetivo, que es de mínima, pero cuesta. El verano político dejó algunos pases esperables, sorprendentes para algunos, que para la sociedad morenense, salvo para el microclima, merecen algún tipo de debate no muy fuerte, ya que las cartas comienzan a jugarse, pensando en el 2015, para lo cual la preparación este año de los que tienen aspiraciones será visible y notable. Lo curioso de Jorge Lagastino no ha sido su salida del Frente Renovador, sino el cambio de actitud en muy poco tiempo. Esto es, cuando Raúl Otacé y Sergio Massa sellan el acuerdo, por el cual Otacé se pasa al Frente Renovador, Lagastino, en una conversación telefónica que tuve con él, me dijo: asegura territorio y aporta experiencia. Una semana después, Lagastino, en una comunicación telefónica distinta, explicó por qué se iba del Frente Renovador. En ese momento, el primero, no había cuestionamientos a la línea argumental y de construcción de Sergio Massa, en donde Otacé es el primero de una lista que va a crecer, depende del momento, no es el único. Vamos al primer audio de Lagastino. Lagastino, hablando de Otacé y el acuerdo de Otacé con Sergio Massa, o Sergio Massa con Otacé. Esto decía, un poco sucio el audio, sí, pero es importante para darle dimensión hacia dónde marcha la construcción política y cuál es la crisis del sistema de partidos. Lagastino. Yo quiero aclarar que cuando llegamos a Frente Renovador en el año 2010, o al espacio de Sergio Massa, Otacé tenía ya bien incluido en ese momento con Sergio Massa. No es que esto no ha aparecido. Es alguien que ya tenía relaciones muy fluidas con Sergio. Y lo que aporta es, creo que, y garantiza, es el territorio. Es decir, este lente que aporta la posibilidad de trabajar e instalar a Sergio de cara al 2015 en un lugar ya establecido, ¿no? Hace más fuerte, me parece, por sus instalaciones. Para llegar al poder, el concejal, ¿se necesita de estos hombres? Eso es lo que se le hace, puntualmente. Me parece a mí que, además, así a simple vista, te puedo decir que las relaciones entre Otacé o el mismo Descalzo con el gobierno nacional siempre han sido muy fluidas, me parece, para decirlo de alguna forma. Y creo que de alguna forma, por esto, estarán evaluando, bueno, la construcción del espacio y se sientan más contenidos. Más territorio, la experiencia, la primera sección electoral. En ese pase de Otacé al Frente Renovador, se aseguró algo, Sergio Massa, que iba a discutir con Scioli la conducción del Senado de la provincia de Buenos Aires. Urapilleta, que es un hombre de Otacé y de Merlo, que encabezó la lista a senadores provinciales, antes de Otacé ya estaba en el Frente Renovador. Faltaba uno que lo consiguió la semana pasada, Massa. Entonces, el Senado de la provincia de Buenos Aires, allí la mayoría es del Frente Renovador. 10 días después, o menos, Lagastino anunciaba que dejaba el Frente Renovador. Lagastino es un hombre que se definió como el armador de la lista, la que resultó victoriosa en la última elección, la de octubre del año pasado. Y las razones del alejamiento fueron estas. Nosotros cosas muy puntuales con respecto a lo que venía planteando Sergio Massa, y la verdad, decir que vas a llevar la relación a cero del trigo para combatir la inflación, no decir la verdad, porque cualquiera que sabe que si no cobran impuestos al trigo implica que aumente el precio interno, y después que cuando hace la cuenta y ellos dicen son 12.000 millones de peso, estaba a decir que no le vas a dejar cobrar un sector pudiente de economía y de financiar el Estado, es decir, que si los que más pagan, no, los que más tienen no van a pagar, entonces va a terminar pagando el que menos tiene. Entonces empezó a haber ciertas incoherencias en este último tiempo y nos llevó a realmente a reflexionar si más allá de las expectativas que generó Sergio, si seguimos ese espacio. La verdad que compartir este espacio con, por ejemplo, con Luis Barrio Nuevo no es agradable, y ver que se hay una tendencia, vos me hiciste la nota preguntándome, y bueno, garantiza territorialidad, te digo, entonces, sí. pero en realidad es una territorialidad que al estar sentado al lado del hombre, te aleja de gente que ha tenido un espíritu de militancia social y que no te, y en el territorio no tuvieron posibilidad de expresarla, ¿no? Es decir, por la forma metodológica del intendente de verlo. Entonces yo digo, nosotros fuimos viendo cosas que nos fueron alejando y que, bueno, no permite que sigamos siendo parte del mismo espacio. Quien salió a desmentirlo a Lagastino fue Jorge D'Onofrio. Yo me pregunté, leyendo lo que se publicaron en algunos sitios de La Plata, ¿por qué D'Onofrio, siendo senador provincial y jefe de bancada, le respondía a un concejal de Moreno? Que tuvo una reunión con Alberto Pérez, que es jefe de gabinete de Scioli, a Lagastino. Lo cual habla de la cintura de Lagastino o las necesidades que hay para mostrar que los pases llegaron para quedarse. Entonces la burocratización de la política, que es la destrucción de la política, porque es la pérdida de la identidad de aquellos que han decidido hacer y vivir de la política, es como el clima. De pronto llueve, mañana se pasará del Frente para la Victoria al Frente Renovador Juan, y pasado Pedro irá del Frente Renovador al Frente para la Victoria, o pasarán al Frente Amplio Progresista, no lo sé. El escenario partidario es esto. Pero le respondió D'Onofrio a Lagastino, y lo que se conoció, inclusive en esa nota, la última que le pude hacer al concejal hoy, que armará bloque propio en el Consejo Deliberante, según sus últimas declaraciones, él pretendía que su esposa, Adriana Tolosa, que fue diputada provincial, pudiese acceder al cargo de senadora provincial, ya que estuvo en la lista. Esa era una pretensión manifiesta de Jorge Lagastino, que ya tiene en el Consejo Escolar a su hijo, que tiene a su cuñado en el Consejo Deliberante, y la aspiración era que Adriana Tolosa se sentara en una banca como senadora provincial. Parece que esta pretensión cayó muy mal en el Frente Renovador y le dijeron, ya no se paga más, obtuviste demasiado. Y esto lo motivó a buscar cobijo en la Juan Domingo de Scioli. Desde la semana pasada, Lagastino es uno de los hombres, perdón, que trabaja para que Scioli sea presidente en el año 2015. Tiempo de ir a tanda de recorte. La tanda o anuncios que tienen que ver con nuestra vida comunitaria y las propuestas radiales de esta radio recuperada. Recorte informativo es la posibilidad de una herramienta que nos permita mostrar sin ningún tipo de segregación la noticia cruda tal cual como es. Recorte informativo. La palabra como arma. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

viste, como suele decirse temporada. Entonces estamos en el 2014 de nuevo, sí, en el aire, ¿no? Estamos en el aire, sí. Sí. Bueno, viste que ahora todos hacen referencia a que llueve mucho, es un cambio climático, que no se puede hacer nada, que no se puede prever. No se puede prever, las lluvias tampoco se pueden trabajar sobre las consecuencias, entonces hay que esperar para que siga impactando lo que durante muchos años se ha denunciado con mucha rigurosidad, hasta científica. Entonces quería escuchar una reflexión tuya a propósito de esto. Sí, mira, la gente tiene primero que comprender lo que está pasando en el planeta. Hemos superado, a finales del año pasado, hemos superado la barrera de 400 partes por millón en la atmósfera, la barrera de 400 partes por millón de dióxido de carbono. O sea, hace 160 millones de años que en la Tierra no existía esta situación. Y es una situación imprevisible, o sea, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de que cada vez que nosotros inspiramos, en vez de 300 partes de dióxido de carbono, ahora nos entran en los pulmones 400, y seguramente a esta altura debe haber 410 o 415. Entonces, esto es nuevo. Esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. No sabemos qué va a pasar. No es un hecho casual, lo hemos venido anticipando porque es la consecuencia del capitalismo y de la industrialización y de un modo de vida desaprensivo con el medio ambiente. O sea, acá los mismos que dicen que no pueden hacer nada son los responsables de esto. Son absolutas. La dirigencia política argentina es absolutamente responsable de todos los desequilibrios climáticos que estamos viviendo. En algún momento, lo que pasa es que hoy en día los desequilibrios son tan aterradores a veces que uno no tiene tiempo para ocuparse de estos sinvergüenzas, pero tampoco podemos seguir creyéndoles. Jorge, vos en algún momento dijiste sobre esto que estamos charlando que las autoridades políticas o bien eran ignorantes o desidiosas. Claro. La combinación de ambas, ¿qué resultado obtiene? Bueno, el resultado es esto, ¿viste? Nosotros, a ver, una mera reflexión, ¿no? Las enormes lluvias que está sufriendo el Gran Buenos Aires tienen mucho que ver con la deforestación habida en las zonas intermedias de la Argentina. Por ejemplo, en Santa Fe, norte de Santa Fe, y en Córdoba, toda esa zona, la zona intermedia, que era donde las lluvias que venían del norte, de Brasil, de Paraguay, de Santa Cruz de la Sierra, esas nubes que venían, descargaban su lluvia en la zona intermedia de la Argentina. ¿Por qué? Porque los bosques obligaban a que las lluvias se descargaran en esa latitud. Esos bosques no existen más. Entonces las lluvias siguen camino y llegan a Buenos Aires y descargan sobre La Plata, sobre Moreno, sobre La Matanza, y entonces se producen las enormes inundaciones porque los pobres, al no tener otro lugar, después de haber sido expulsados del interior, de sus pueblos, de las provincias interiores, al no tener otro lugar donde radicarse, se han ubicado en los valles de inundación de los ríos. Y los ríos no tienen la culpa. El río Matanza, el río Reconquista, no tienen la culpa. Ellos siempre subieron y bajaron en lo que se llama el Valle de Inundación. El problema es que ahora los políticos han permitido construir valles han permitido construir barrios, barriadas enteras, en lo que es el Valle de Inundación de un río. Y el río, cuando llueve mucho, crece. Y la gente no ha tenido, a lo mejor, o no le han indicado que tenían que construir su casa sobre palafitos, o sea, sobre esos, como se hacía antes y como se hace todavía en las islas del Delta, que se construyen, se ponen unos pilotes y sobre esos pilotes se hace la casa. Así habría que haber construido, de tal manera que la inundación, en la medida en que tenga 2 o 2.5 metros, no te afecta. Pero bueno, ahora estamos aquí metidos en el baile. Y hay que bailar. ¿Y qué podemos hacer con el río? ¿Ponerle un muro? ¿Qué? ¿viste? ¿Cuál es la solución de esto, no? Entonces es muy difícil encontrar la solución. Sí, hay algo. Yo que, digo, pues, a lo largo de los años, de los últimos años, sobre todo con este gobierno, cientos de miles de personas recibieron planes. Y la contraprestación de los planes sociales muchas veces fueron barrer la calle. Nosotros muchas veces dijimos, ¿por qué no se pone a esa gente, a esos compañeros, por qué no se los pone a hacer plantines de árboles? Tendríamos millones y millones y decenas de millones de árboles, quizá de árboles nativos, con los cuales otros compañeros podrían haber repoblado de árboles las provincias interiores, o las mismas calles de nuestras periferias urbanas, o podríamos haber hecho bosques en las plazas, y no tendríamos hoy los enormes problemas que estamos teniendo con las inundaciones y con las lluvias. Quería decir esto, que las clases adineradas y los acuerdos que se van tejiendo en pequeños espacios, por ejemplo en La Plata, llevaron, y creo que te lo conté a vos y por supuesto a la audiencia, el año pasado a lanzar una ley que se llama Justo Acceso al Hábitat. Y esta ley, que con un nombre tan pretencioso y que uno debería considerar la ley solamente por el título, pero como somos jodidos y empezamos a leer la ley, lo que establece la construcción de nuevos barrios cerrados para que un 10% de la inversión, una vez que existe infraestructura, derive a los municipios para que estos hagan obras públicas. Ahora, estas construcciones de countries y barrios cerrados han afectado humedales, por ejemplo Luján, es el caso más emblemático, que explica que el agua llega hasta la capilla. Es decir, no es solamente el sector popular más desposeído que construye a la vera un arroyo, que es cierto, sino que un poquito más alejado del arroyo, donde antes estaban los humedales, se levantan condominios y barrios cerrados que explican todo esto que estamos charlando. Esto era importante señalarlo. Pero a mí, te digo, me asusta la enorme ignorancia de la gente que se postula para tener un cargo político, ¿no? Esto siempre me abrumó, porque, claro, por ejemplo, yo te conté alguna vez la anécdota divertida que en una radio le estaba pegando a un intendente y yo estaba hablando de ecología y de pronto el intendente me dice, pero Rulli, usted está haciendo política. Y por supuesto, cuando hablo de ecología estoy haciendo política. O sea, el salame este no se había dado cuenta que la ecología es política, pese a que se dice peronista y a que hace más de 40 años que Perón lanzó aquel mensaje a los pueblos del mundo anticipatorio, pero que tiene total vigencia, que habla solamente de ecología. Entonces me pasó en una oportunidad que tener que hablar con un candidato a intendente de Lomas de Zamora, creo que era en la época de la Alianza. Y entonces me contaba de la situación terrible que pasa Lomas de Zamora, que se inunda. ¿Viste? Que ¿por qué? Porque han construido barrios sobre los humedales. Claro. Los humedales son como esponjas que tiene la naturaleza, que son lugares que habría que respetar porque ahí se reserva el agua para las épocas de sequía. Entonces, en todos los ecosistemas hay algún humedal, que es como una esponja donde el agua se preserva para las épocas en que no hay agua, ¿se entiende? Entonces, en la naturaleza cumplen un rol. Ahora, cuando le ponemos los barrios arriba, resulta que el humedal es un problema. Y después esa agua tiene que correr, entonces corre claro, por donde encuentra el espacio. Claro. Él me dice, pero ahora tengo barrios que se me inundan por todas partes. Sí. Entonces digo, y no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Yo le dije, mira, lo primero que tenés que hacer es preservar todas las zonas y todos los lotes donde no haya casas, todo lo que es espacio verde, preservarlo y forestarlo con eucaliptus. Entonces me dice, ¿por qué? Porque yo no soy partidario del eucalipto, pero en este caso tenés que saber que un eucaliptus por lo menos chupa 500 litros de agua por día. Con lo cual vos desecás terrenos, que es lo que se hizo en Santiago del Estero. Santiago del Estero era un estero, y ahora lo encontrás. En la ciudad de Santiago del Estero no hay estero. ¿Por qué? Porque hicieron una costanera con eucaliptos. Entonces, pero el tipo no sabía que vos ponés un eucalipto, y el eucalipto es como una bomba que va sacando agua del subsuelo y la evapora. ¿Se entiende? Uh-huh. Bueno, entonces, o sea, no solamente no entendés por qué te pasan las cosas, sino que tampoco sabés cómo repararlas. Entonces, lo único que se le ocurre a él es poner una bomba para que, ¿no?, que consume una enorme cantidad de petróleo, una bomba hidráulica, para que tire el agua al río más cercano, ¿no?, que es lo que pasó en partidos como Marcos Paz, donde todos los sótanos inundaban, incluso las fosas de los talleres mecánicos se inundaban. ¿Te das cuenta? Cuando la fosa de un taller mecánico se inunda, es porque todo es una esponja, y ya no podés vivir ahí, realmente, ¿no? Es un infierno vivir en una situación así. Bueno, ¿qué hicieron? Pusieron bombas extractoras, y las tiraron al Reconquista. Bueno, tiraron el agua al Reconquista, pero estamos hablando en un país donde el petróleo cada vez vale más caro, donde dejamos de ser autosuficientes en petróleo. Entonces, en realidad, la dirigencia política tendría que buscar otras formas de resolver esto. Pero bueno, lo que menos se le ocurre es una forma ecológica, ¿no? Claro, vos sabés que yo creo que el concepto es de utilidad y rapidez. Es decir, si una bomba me saca rápido el agua y me tira el problema a otro lado, vale. Claro. ¿Para qué voy a plantar? Eso me lleva más tiempo y además no se ajusta al criterio de posmodernidad que hoy quiero vivir. Claro, sí, creo que es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, pero altamente peligroso, porque tal vez mañana ese funcionario pueda no estar en los lugares de inundación, puede elegir en dónde estar, probablemente y seguramente. O por lo menos eso es lo que él piensa. O por lo menos lo que él piensa, que no lo va a afectar, que no lo va a alcanzar. Va a salvar, exactamente. Colocándose, consiguiendo, afanándose una guita y comprándose un lote en algún country que va a estar fuera de la inundación. ¿Viste? Al final no es así, porque los agrotóxicos y las inundaciones llegan inclusive a los countries, y al final la inseguridad también llega a los countries, ¿viste? No, es imposible. Una vez yo hablé con un tipo que tenía mucha guita, y decía, y me dijo: mira, yo quisiera ayudar a que este país cambie, porque yo tengo toda la guita necesaria y mucha más de lo que necesito, pero yo en este país no puedo vivir. Yo tengo que andar con una escolta de guardaespaldas, en un auto blindado. Dice: yo para salir a ver vidrieras me tengo que ir a París. Yo ya no puedo vivir más en mi país. Y claro, ni los ricos pueden vivir aquí, ¿no? Bueno, creo que un tema final para charlar contigo. Yo voy a vincular territorio con ausencias, que lo hemos charlado personalmente esto, le digo a la audiencia, lo hemos charlado personalmente con Jorge, pero tal vez lo que ayer apareció en todos los medios con mucha fuerza es el asesinato de un hombre en Palermo. Al mejor estilo colombiano. Al mejor estilo colombiano. Recién antes de empezar el programa, Guillermo Montenegro, que creo que es el ministro de Seguridad de Macri, dijo: no tenemos hombres capacitados, no tenemos las armas necesarias, no tenemos un programa que articule. Yo digo, para el narcotraficante que está escuchando la palabra del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice: listo, avancemos, porque no tienen nada. Avancemos, porque ellos mismos reconocen que no pueden hacer nada. Públicamente. Realmente, el territorio hoy, en este nivel de conflicto y de organización, porque estamos hablando de un negocio, y en niveles inferiores, Jorge, en donde la ausencia del responsable histórico del lugar, por ejemplo, el puntero, que ya no está la figura, yo creo que nos convoca en un punto a pensar cuáles son las nuevas categorías. Sí. Y que va a haber conflictos muy pequeños, muy pequeños, de golpe y salida. No estoy hablando de una guerra de guerrillas en absoluto, no se malentienda. Estoy hablando de un nuevo tiempo social que se va a desordenar por las variables sociales. Sí. Déjame que pinte la situación. Dale. En el Parque 3 de Febrero, o sea, en Palermo, hay unas ciclovías muy coquetas, al costado de las avenidas, por donde mucha gente sale a hacer footing, a correr para bajar unos kilos, o a dar vueltas en bicicleta. En general es una zona paqueta. Va un matrimonio, cada uno en su bicicleta, paseando. Una moto que pasa a toda velocidad con una persona atrás, le metieron como 10 balazos a los dos, ¿no? Bueno, a él lo mataron, ella está grave, internada en un hospital. Bueno, estas cosas, que es el estilo colombiano de hacer ejecuciones dentro del mundo de la mafia del narcotráfico, están ocurriendo todos los días en la ciudad de Rosario. Y están ocurriendo 2 y 3 veces por día en la ciudad de Rosario, pero hasta ahora no nos hemos preocupado, ¿no? Es como el cuento del lobo, ¿viste? Uh-huh. Como era, quedaba lejos, no nos preocupamos. Bueno, ahora ya está en una zona paqueta de Buenos Aires, ya están los sicarios, que es un nuevo término que estamos incorporando gracias a la telenovela sobre... Sí, de Pablo Escobar. Sobre Pablo Escobar, que parece hecha a propósito para que nos acostumbremos, sí, que es lo que viene, me parece que es lo que el gobierno está tratando de decir, esto es lo que van a vivir, empiecen a acostumbrarse a Pablo Escobar, porque la Argentina parece que va en camino de ser Colombia, y además entre Zaffaroni y la Presidenta están tratando de cambiar el Código Penal para que las penas por traficar droga sean menores. Esto es increíble, pero bueno, parece que es así. Yo diría, a nivel político, ¿no? A mí hay una cosa que me subleva siempre, y es que el gobierno hace muchos años que habla de esto, del narcotráfico, habla de la droga, y sin que uno se dé cuenta, te van llevando, con la conversación y con la propuesta, a atender a los drogadictos. ¿Comprendes? Uh-huh. Es lo mismo que cuando hablan de prostitución y siempre terminan diciendo que el responsable es el cliente. ¿Se entiende? O sea, te están tomando el pelo. Porque el cliente, el que va a hacer uso de una chica prostituida, yo sé que tiene una responsabilidad moral, pero en realidad el gobierno no tendría que ocuparse del cliente, porque para eso están los militantes políticos, están las iglesias, están los sindicatos, están las organizaciones laicas de la sociedad civil que tendrían que ocuparse del cliente. El gobierno se tiene que ocupar del tráfico. En este caso, con respecto a la droga, lo mismo, ¿no? Los chicos drogadictos son un problema enorme de la sociedad, y de eso, para eso se ocupan las madres del Paco, se ocupan las iglesias, se ocupan algunas asociaciones benéficas, o sea, es un problema de la sociedad civil. Al gobierno uno le demanda que se ocupe de los que trafican cocaína, de los que trafican droga. El gobierno lo que tiene que hacer es cuidar las fronteras, el gobierno lo que tiene que hacer es controlar a empresas, a las empresas que producen efedrina, que producen etanol, que son los elementos químicos que necesitan los traficantes. Es no solamente es esto que no se hace, sino que tampoco el gobierno o los gobiernos tienen una incidencia en lo que sería una política de prevención de adicciones o sacar a un pibe de ese estadio que es violento y es peligroso. Entonces, es nada. Lo que hay hoy es prensa sobre lo que probablemente podría ser o lo que somos si no queremos ver o lo que podemos llegar a ser si no hacemos nada. La realidad está en los medios. Lo perdimos a Jorge, me parece. No, ahí te está. Estoy escuchando, estoy pensando. La realidad está en los medios, vendido así. Creo que en territorio, vuelvo sobre el eje, es mucho más grave, es mucho más fuerte, y entonces ya hay pequeños Pablo Escobar Gaviria. Ya existen. Claro, bueno, pero ¿quién se ocupa de ellos? Nadie. Porque y van ganando consenso. Los chicos drogadictos que se están organizando, sí, en todos los barrios, pedirles que además eliminen al traficante del barrio es como pedirles mucho. No, claro. Se supone que para eso está la policía. Ahora, si la policía trabaja en común con el traficante, por eso, y por otra parte te venden que se tienen que preocupar por los chicos drogadictos, te están tomando el pelo. Mira, te voy a contar, como para cerrar, una experiencia que nos tocó a nosotros vivir y cubrir. Aquí en 25 de Mayo es un barrio, es una zona, para quienes no saben, los que viven en Moreno, pero 25 de Mayo siempre ha sido una zona muy estigmatizada, desde hace mucho tiempo. Ajá. 25 de Mayo es la zona donde se consigue la droga. Hace 4 años atrás, un grupo de madres decidió reunirse en la plaza y empezar a marchar con carteles. Esto tuvo el acompañamiento de algunas organizaciones, fueron representantes del gobierno comunal y también algunos funcionarios de provincia, y entonces le pedían a las madres que ellas mismas denuncien en fiscalía donde estaban las cocinas del Paco, y las madres decían, están allí, señalando con su dedo. Lo que pasó de esa movida que hicieron las madres preocupadísimas porque sus hijos eran prácticamente zombies, fue ayudar a una de ellas, que fue la que mantuvo el pedido ante las autoridades comunales. Entonces hubo un auxilio focalizado para una mamá. Lo que logró el gobierno fue desactivar esa organización de madres que en forma autónoma estaban decididas y fueron adelante señalándole a las autoridades políticas en dónde estaban las cocinas de Paco. Y las cocinas siguieron existiendo. Por supuesto, ahora son express. Se alquilan las casas, se hace en un día y el otro día desaparece. Y esto lo puedo saber yo como periodista. Imagínate la información que tiene un fiscal o la policía. Bueno, esto o es lo que pasa acá. Todo esto es muy parecido a lo del cambio climático. La dirigencia exactamente política es cómplice, absolutamente cómplice y responsable. Ha dejado que el problema crezca. Ahora dice que no saben qué hacer. Y además actúan, a mí me, viste, como si vos fueras al banco a pedir dinero, que suele ocurrir eso, y el gerente del banco se pone a contarte sus problemas económicos. Bueno, sí. El gobierno municipal funciona igual. O sea, las madres se reúnen en la plaza para protestar porque a sus hijos los drogan, y el gobierno va y se suma con su cartel, como si no tuviera nada que ver. Y si el gobierno es el responsable de que estas cosas no pasen, y si ellos no pueden evitar que sucedan, ¿tendrían que renunciar y dejarle lugar a otros? Jorge, una consulta final, sí. Porque ayer nos mandó un mensaje una compañera que escucha el programa, dice, ¿cuándo vamos a colgar lo que hacen ustedes? ¿No? Es volver a la... Es Horizonte Sur. Es Horizonte Sur, y quisiera que cuentes rápidamente, comenzaron en una radio, están muy contentos porque ampliaron... En una radio en la zona de Avellaneda, que es una radio que tiene una FM que tiene el movimiento La Dignidad, La Caterva, y bueno, estuvimos el sábado la primera vez, y ahora vamos a estar la próxima, el próximo sábado. Estamos empezando un ciclo, cambiamos de radio por razones económicas, porque la situación de los luchadores sociales, por lo menos en la Argentina, se hace cada vez más difícil desde el punto de vista económico. No hay mucha costumbre entre la gente que simpatiza de aportar regularmente, a lo mejor como en otros países. La gente da por entendido o por sobreentendido que uno se las tiene, que uno se arregla, pero en realidad muchas veces el costo de un programa de radio se hace difícil. En este caso, nosotros, una de las cosas que nos ha traído en esta radio es que tenemos el uso del teléfono gratis, y eso nos ha permitido el sábado último llamarlo a Hugo Blanco. Hugo Blanco lo llamamos al Perú, donde él vive, a Lima, acababa de llegar de Ecuador. Hugo Blanco fue guerrillero en los años 60-70, antes había estudiado en la Argentina, estuvo cuando la caída del peronismo, participó en algunas de las resistencias, luego se hizo de palabra obrera de un grupo trotskista que trabajaba cerca del peronismo, bueno, estudió agronomía, luego volvió a su país, fue guerrillero, ahora se ha hecho ecologista, ya es un hombre mayor, tiene como 80 años, y está presidiendo, es un hombre muy respetado en el Perú, dirigente campesino, muy respetado, y está presidiendo una campaña para que la próxima reunión de cambio climático de las Naciones Unidas, que se va a hacer en Lima, en el mes de diciembre, para que los movimientos sociales la boicoteen, porque lo que él dice con toda razón es que es una estafa, ¿viste? En realidad se reúnen todos los empresarios y no resuelven nada, porque del protocolo de Kioto ya no se habla, y entonces al final es puro verso, llegan como en la última reunión en Davos, donde miles de empresarios llegaron en aviones que contaminan muchísimo para hablar de su preocupación del medio ambiente, ¿no? Cuando en realidad, en vez de hablar de su preocupación, lo que tienen que hacer, al igual que nuestra dirigencia política, es plantar árboles, reemplazar la nafta por sistemas ecológicos, y eso es lo que no hacen, ¿comprendes? Es decir, lo que tendrían que hacer es muy sencillo, se los estamos diciendo todos los días, en las plazas, llenar las plazas de frutales, llenar los caminos y las rutas de árboles que saquen humedad del suelo y la lancen a la atmósfera, resolver el tema de los basureros industriales, donde después se asientan población, como ahora en el Parque Indoamericano, donde están llenos de plomo, y ahora van a permitir que la gente construya sus casas allí, y después vamos a tener miles de niños que van a morir de cáncer o de intoxicados con plomo, y se van a hacer los boludos como diciendo que no saben de qué es. Entonces, uno está ya cansado de anticipar estas cosas, y en esta situación Hugo Blanco lo que ha hecho es promover un boicot para que se dejen de tomarnos el pelo los líderes mundiales y asuman que son los responsables del cambio climático. Muy bien. Bueno, pero ese es nuestro programa, Horizonte Sur. Y los días sábados en La Caterva. FM también La Caterva, colgarlos, sí, o replicarlo en la página de ustedes, Bustamante, lo antes posible. Bueno. Lo mismo algunos documentos que estamos sacando, ¿viste? No, yo te digo que la situación es bastante preocupante. En este momento yo anoche emití unas frases muy duras contra algunos sectores de la Iglesia Argentina. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Sí, sobre todo sobre el obispo Lozano, ¿viste? Que es un tipo al cual siempre hemos respetado mucho, porque es uno de los obispos más capaces que tenemos en la Argentina, realmente. Pero lamentablemente, desde la pastoral social, lo que han hecho días pasados es una mesa de diálogo en Aña Tuya. Seguramente hay muchos santiagueños que nos están escuchando, y hay que saber lo que es Aña Tuya, y esa zona donde nació el movimiento campesino hace muchos años, una zona muy pobre, de pequeños pastores de cabras, de minifundistas, una zona realmente muy pobre. Bueno, y ahí se hizo una reunión donde, bajo la égida, bajo la dirección de Pérsico y el Ministerio de Agricultura, o sea, el Movimiento Evita, llevaron a los dirigentes de la agricultura familiar. Uh-huh. Estuvo la Vía Campesina Argentina y estuvo Axoja, que es un conglomerado de enormes ojeros, son 29 grandes ojeros, con algunas corporaciones, y también estuvo Apresid, con Truco, que fueron unos de los que... Apresid es la Asociación de Sojeros de Siembra Directa, que es donde, que son los que prácticamente armaron el modelo en los años 90, el modelo de la sojización en la Argentina, ¿no? Ahí está Grobocopatel, está Elstein, están todos. Entonces, y reunieron a estos pequeños pastores con Axoja y Apresid en una mesa de diálogo que yo no entiendo, ¿viste? ¿Qué se está intentando hacer? ¿Comprendes? Es como sentar a Monsanto con la gente del campamento de Malvinas Argentinas para que discutan. Claro. Que estás poniendo al gigante y al enano, más allá de las buenas intenciones y del esfuerzo del enano, nosotros somos como enanos, ¿viste? Al lado de estos monstruos. Uh-huh. ¿Qué es lo que se quiere al abrir diálogos con...? Yo tengo claro que el Ministerio de Agricultura lo que quiere es alentar la posibilidad de que todos creamos que la Argentina sojera no puede ser modificada. Como me dijo un dirigente campesino, nosotros, si le sacamos el 5 al 10% a la Argentina sojera, que nos permitan vivir en un cachito del territorio, somos claro, Gardel. Claro. O sea, es una estrategia pavorosa, ¿viste? O sea, entonces ya no queremos cambiar al país. Lo que queremos es que nos den un cachito para que nosotros ahí seamos la cabeza del ratón. ¿Viste? Es muy jodido. Entonces ya no queremos restablecer la soberanía alimentaria, sino que lo que queremos es que nos dejen un pedazo de Santiago del Estero para hacer una especie de republiqueta campesina donde podamos venderle cabritos al resto del país, ¿viste? Una cosa, a mí me parece que, aunque esta Argentina entregada a las necesidades de China, que produce soja que está produciendo soja a lo largo de más de 20 millones de hectáreas, que es mucho, 20 millones de hectáreas es una monstruosidad, yo lo sé, y nosotros lo que tenemos para pelearle al monstruo es un escarbadiente. Pero también tenemos moral, también tenemos principios, tenemos el valor de la palabra, tenemos algún micrófono. Y es importante que despertemos la conciencia de la gente de que este país puede volver a ser feliz, y no un cachito de este país, ¿entiendes? Esta es la diferencia. A mí me parece que me parece lamentable que la Iglesia se sume a las estrategias del barbeta pérsico en el Ministerio de Agricultura, que lleva a un esquema de absoluta funcionalidad con los sojeros. O sea, que yo hago la huerta en el fondo de mi casa y soy funcional al sojero. ¿Se entiende? Y eso es la agricultura familiar que él piensa. O sea, una agricultura familiar en el fondo de mi casa, pero con permiso de Grobo Copatel, ¿no? Porque, es decir, yo le voy a terminar vendiendo las zanahorias orgánicas a la familia de Gustavo Grobo Copatel. No, esto no es así, no es así. Que Grobo Copatel se coma la milanesa de soja y que mis compañeros se coman la verdura orgánica que yo produzco, ¿no? A ver si queda claro esto, ¿no? Es la diferencia, la vieja diferencia entre pretender cambiar al país o simplemente quedarse con las migajas del banquete de los otros, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y estamos igualmente en contacto con vos. Allí pasaba Jorge Rulli, que es integrante del Grupo de Reflexión Rural. Importante escuchar aquello que se desconoce respecto a esa gran convocatoria de diálogo social entre los explotados y los explotadores en Santiago del Estero. ¿Sí? Como parte final de esta reflexión que entregó en el día de hoy Jorge Rulli. Tiempo de ir a tanda, ya venimos. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Gráfica Under.

que en los últimos años se fue elaborando, se fueron mimetizando, no solamente en lo corpóreo, sino en lo discursivo, que los que hoy tienen presencia, por ejemplo, en territorio, algunos funcionarios municipales dicen, yo soy un vecino. Es decir, antes de ser funcionario, soy un vecino. En otro tiempo, recuerdo cuando un funcionario iba y se atrevía a decir eso, lo que menos recibía era 10 puteadas. Hoy, al ser un vecino el funcionario, y porque esto funciona así, puede un dirigente político con cargo público, responsabilidad pública, ir con un cartel y decir yo también soy un inundado. Carlos Benítez, por ejemplo, concejal del Frente para la Victoria, estuvo acompañando la protesta de los vecinos de Santa Bárbara, que es un barrio que está ubicado aquí cerca de la radio, uno de los primeros a mano izquierda o lado sur de la línea de Sarmiento, cuando las lluvias impactaron y el agua ingresó a las viviendas, que se reclamaba de un lado algún tipo de obra pública y del otro lado de la ruta se reclamaba limpieza de zanjas y que no saliera el agua del barrio por abajo de las vías y que llenara el otro barrio. Estoy hablando de Cortejarena. En todo esto hay algo que queda y que por lo menos nosotros pretendemos darle utilidad a partir de la información. Ustedes saben que la presidenta, y vamos a escuchar el audio en donde la presidenta hizo mención a los docentes el día sábado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una reunión paritaria. Básicamente agradeció a Cetera el sábado, Cristina Fernández de Kirchner, porque levantaron un paro. El paro está decretado en la provincia de Buenos Aires para los días 5, 6 y 7. Es decir, no hay clases en los tres días previstos esta semana. Y se espera, se aguarda que hoy exista una nueva propuesta a nivel nacional de un ministerio que no tiene responsabilidad sobre la educación en términos mayoritarios, sino en las universidades. Y después cada provincia va fijando los pisos salariales. De hecho, ya cerró la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerró Córdoba, cerró Santa Fe. Faltan 18 provincias, nada más. Entonces hoy se puede fijar ese piso y después vendrá la provincia de Buenos Aires para discutir también en la jornada de hoy. Así que yo me imagino que ya está Bernardo aquí en la mesa, me imagino la madre y el padre diciendo, ¿qué hacemos? ¿Sacamos el guardapolvo o no sacamos el guardapolvo? ¿Nos preparamos para mañana? ¿Escuchamos la radio? Bueno, todo indica que no va a haber clases mañana. Buen día a los oyentes. No va a haber clase y parece que el gobierno, el Estado, no es responsable de que esto suceda, sino que, por supuesto, los responsables para el gobierno serían los sindicatos, los maestros, que no se condicen, digamos, con el momento en el cual se está viviendo. Esta es una estrategia de estos tiempos, pero también es una estrategia que tiene que ver con lo que vos decías, esta idea de que el Estado somos todos, pero no solo el Estado somos todos, sino que además el Estado no es capaz, no puede, el gobierno que ocupa los hilos del Estado no es capaz y no puede cambiar la realidad. Esto tiene que ver con aceptar que, bueno, las cuestiones que tienen que ver con los asesinatos, lo que tiene que ver con lo que se llama la delincuencia, todo esto no tiene solución. Por otro lado, bueno, pobres siempre hubo, estamos un poquito mejor, vamos mejorando, pero bueno, ¿qué quieren? No, más que esto no se puede. Y todo esto tiene que ver con la aceptación de que el Estado es incapaz de solucionar los problemas y, bueno, la aceptación de que se hace lo que se puede y de que dentro de un Estado democrático lo que se puede y lo mejor que se pueda solucionar las cuestiones es aceptable, debemos aceptarlo y, bueno, hay cosas peores. Cintia Medina. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Buen día. Buen día, Bernardo, también, a todos los oyentes. Algunas cuestiones como para agregar, porque me parece que es importante lo que se está viviendo con el tema del salario docente, entendiendo la diferencia que hay entre una canasta básica familiar y lo que perciben actualmente los docentes, pero también hay que hablar de las condiciones edilicias y de las condiciones que tienen que ver con la calidad de vida de la calidad de educación, tanto de los trabajadores como de los estudiantes. Y en relación a esto, sabemos lo que está pasando con la Escuela 16, sabemos lo que ocurrió con otras escuelas que no tienen respuestas por parte del Consejo Escolar, que funciona como mediador con la provincia de Buenos Aires. Y hay un dato más que quería agregar, porque me parece que va a ser uno de los ejes de este 2014, las condiciones reales a los cuales tienen que ir a trabajar tanto los docentes y asistir los alumnos. Pero hay un dato más, que es el tema del comedor escolar. ¿Por qué? Porque fuimos a la Escuela 16 y hablamos con una mujer que trabaja todos los días ahí, un auxiliar, y nos preguntaba qué va a pasar con los chicos, sabiendo que se destinan 4 pesos por chico para la alimentación, para el comedor. Bueno, te aporto algo más. Quien está a cargo del servicio alimentario escolar actualmente es Camilo Zarza, y hablamos con él, y mañana, si es posible, vamos a poder realizarle una entrevista. Digo esto porque son datos no menores, que tiene que ver también con la realidad social que tenemos y que está vinculado con la situación en las escuelas del distrito y, bueno, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hoy se va a estar definiendo esto, qué es lo que va a ocurrir. Los medios regionales y los medios de la provincia de Buenos Aires esperan entonces las resoluciones, las reuniones que estaban estipuladas para hoy a las 10 de la mañana con representantes gremiales y el Estado. Bueno, el paro está decretado, insisto, para mañana, para mañana miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Salvo que si Leoni le diga a Maldonado, mire, le vamos a dar el 40%, y que después Scioli le diga a Baradel y a Petrosini, les damos el 42%. Hay algo que para agregar, y ya tenemos el audio de Cristina Fernández de Kirchner. Hay algo que en todo esto también emerge con fuerza, que es lo que se llama desafiliación masiva. Hay muchos docentes que están cansados de no sentirse representados en un acuerdo gremial. Sí, es una campaña que se está haciendo, ¿sí?, principalmente por las redes sociales. Hay, sí, que ver si después se lleva eso a la práctica. Sí, todos los años dicen algo parecido. Me parece que este es el primer año en donde un docente puede sentir que pierde capacidad adquisitiva, poder adquisitivo. No solamente un docente, cualquier laburante, porque la devaluación es real, fue una medida adoptada por el gobierno, y la inflación también es real. Pero vivimos en este país donde necesitamos que el funcionario diga hay inflación. Es muy loco, pero es lo que tenemos, es la sociedad en la cual nos incluimos y en la que participamos. Cristina Fernández de Kirchner, el sábado, le habló a los docentes de esta forma. Salarial en la cual hemos incluido el rubro presentismo. Yo sé que a mis compañeros el tema del presentismo es algo que les produce urticaria. Es justo que el que va todo el año, que el que se pela, el que se dirige para estar todo, con todo, claro, sentado frente al grado, con todos los deberes, cobre lo mismo que el que va a cada muerte de obispo o agarra cuanta licencia tiene a mano. No puede ser que cada año, sea un parto el inicio de clases por la discusión salarial. Quiero agradecer de cualquier manera la actitud que tuvo el sector docente de levantar el paro que habían decretado para el día 5 y 6. Quiero darle mi reconocimiento porque se lo merecen. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay algo positivo en cuanto a todo esto, es que no hay que hacer mayores comentarios. Es un tiempo en donde hay que poner el audio, las notas, y con eso alcanza. Si no, ya es una exageración y estaríamos sobreactuando. A Dios lo que es del Dios y al César lo que es del César. Entonces, a Cetera lo que es de Cetera y al resto... ¿Se entiende o no se entiende? A Suteba lo que es de Suteba y al resto lo mismo. ¿Se trabajan con los gremios? ¿Se trabaja con un gremio o dos gremios? Y tiene que ver con el nivel de afiliados, con la cantidad de afiliados. Creo que ha sido muy prudente el andar discursivo de Baradel y de Maldonado en este tiempo, lo cual habla, me parece, de una coherencia de esos dirigentes que adhieren claramente al gobierno nacional y popular. Me parece bien. Me parece correcto. Porque es lo que ellos han expresado en este tiempo. Y queda para discutir el afiliado si se siente representado gremialmente. Porque lo dice un dirigente, primero tenemos que defender los intereses de nuestros afiliados. Luego hacer política. Yo creo que se puede hacer política y defender los intereses de los afiliados. De hecho, en 10 años, algunos han mejorado ostensiblemente, ¿o no? Fíjate que este malestar que hay dentro de las bases, digo, en relación a la actitud que han tomado los dirigentes gremiales, se vio en estos últimos años representado también en las urnas. Si hablamos de Sutebá, por ejemplo, uno de los lugares con mayor cantidad de habitantes, estamos hablando de el partido de La Matanza, quien ganó fue una lista opositora. Esto también marca cuál es el disgusto por parte de los docentes, de quiénes son sus representantes gremiales, y estoy hablando particularmente de La Celeste, ¿no? Como lista que representa y que tiene esta línea. Hay un malestar, que hay un malestar también, Rubén, que se vincula con esto que pasó en el verano, que fue un verano bastante agitado, que tiene que ver con el aumento a la policía. Digo, este aumento que a partir de amenazas en distintas provincias, pero bueno, esto es lo que, digo, todavía no, nadie salió a decir el aumento... No me pagaron, es cierto. No se llevó a cabo, digamos. Scioli dijo que lo iba a pagar. Después habría que hacer un trabajo más exhaustivo para ver si le pagaron a todos ese salario que quedó como acuerdo. Pero digo, a partir de esto que pasó en distintas provincias de nuestro país, en donde policías se acuartelaron, bueno, y tomaron otras medidas de fuerza, hay un malestar que está marcado. ¿Cómo un policía va a ganar 8.000 pesos si un docente no llega a 4.000 pesos como salario teniendo un solo cargo? Digo, ¿no? Y también esto que a nosotros nos cuesta entender, que es las sumas remunerativas, lo que está en negro, bueno, y demás cosas que aparecen en el recibo de sueldo. Pero hay un malestar que está vinculado con la inflación y con las prioridades que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claramente las prioridades de Scioli tienen que ver con la represión, tienen que ver con el control, y esto que no es nuevo en relación a cuáles son las decisiones del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, por lo menos yo quiero apuntar es que no hay un malestar ideológico. ¿Está claro? No. Por lo menos desde mi opinión. Es un malestar económico. Es sentir que el sueldo no alcanza y que el policía gana más que un docente. Cuando se combina, médico. Sí, y cuando esas cuestiones se combinan y la máxima autoridad administrativa y política del país le habla como si fuera la directora enojada de una escuela, genera más molestias, genera cargas subjetivas que después pueden derivar en acciones que no sé si son pensadas racionalmente, sino que pueden salir de lo instintivo a propósito de admitir que lo que se busca es mucho más individual que colectivo y que nadie tiene derecho a entrometerse con lo que se gana y que se decide con aquello que se obtiene. Es esto, es una repetición de la historia que no es lo mismo, pero tiene aspectos semejantes a otras instancias que hemos vivido cuando la variable de ajuste, como seguramente vos lo habrás escuchado durante mucho tiempo, es el laburante y va a seguir siendo el laburante. Desde ya que eso hay que combatirlo. Pero es el laburante y no hay dudas, porque las propuestas que existen van al 30%, es reconocer la inflación de este año y la anterior. Bueno. Sí, y aparecen dos argumentos que también se vieron en años anteriores. Por un lado, el tema de la asistencia, que no es mencionado por primera vez. Incluso hubo críticas por parte de Nora de Lucía cuando ella recién ingresa en su cargo, toma lugar en su cargo en la provincia de Buenos Aires. Digo, es algo que no es nuevo. Y que intenta correr de foco los salarios de miseria que hoy perciben los docentes. Pues son dos realidades que se plantean, pero ninguna tapa la otra. Digo, el tema de la asistencia, por un lado, del abuso de las licencias, que es lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner en su discurso, y que dice, bueno, va a haber, no es lo mismo el que trabaja que el que no trabaja, un argumento que ya viene hace años, pero digo, discutir qué pasa con la asistencia de los docentes, qué ocurre con las licencias, por ejemplo, no puede ocultar, digo, si se quiere discutir eso, cuáles son los salarios de miseria que se perciben hoy. Digo, son temas distintos. Y cambiar el eje de foco creo que es una de las características que tuvo el kirchnerismo en este último tiempo para no afrontar ciertos problemas. Bueno, para finalizar esto y después vamos a trabajar las notas que preparamos para hoy sobre IOMA y sobre la Escuela 16, tan solo decir esto, ¿no? Hay que hacer uso de la memoria, pero no desde la intencionalidad de exigir a aquellos que hablaron en su momento lo mismo, sino entender por qué el cambio, que es sustancial. El último que intentó avanzar sobre el presentismo docente fue Solá, siendo gobernador. Fuerte, lo intentó. La campaña que se desplegó desde los gremios fue muy sólida, hasta vehemente, correctamente vehemente, porque dijeron algo: ¿quieren cambiar esto? Manden un proyecto de ley y modifiquen el estatuto docente. Ayer le escuché a Mirta Petrosini en un programa nacional y no fue clara en términos de hay un estatuto que resguarda este derecho que es el presentismo. Es decir, un docente tiene una dolencia, va a un consultorio, no privado, porque puede un privado, pero tiene que pasar por un consultorio que está regulado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, es contratado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para certificar que a ese docente tiene la patología que dice tener. Pero eso es por estatuto, es un logro, es una conquista. Y a mí me sorprende que en tiempos de pérdidas no se ubique la defensa en una conquista. Y que la presidente diga, vamos a ver el tema del presentismo. Si ya está conquistado, ¿qué está diciendo entonces? Es una pregunta que hago. Creo tener una respuesta desde mi óptica, pero es una pregunta que no va dirigida a la masa docente. Es una pregunta dirigida a la dirigencia. A la dirigencia. Yo les di lo que ustedes querían. Sí, es tiempo de devolver. Incluso Cristina Fernández de Kirchner hace una mención a la cantidad de afiliados, cómo incrementó la cantidad de afiliados. Claramente era un mensaje para la dirigencia. Yo les di lo que querían. Hay más cantidad de afiliados también dentro de CETERA. Esto lo dijo la presidenta. Y una cuestión más, Rubén, que creo que es importante, que es el desconocimiento o la omisión, si querés, no desconocimiento, de la realidad que se vive en las escuelas. El conflicto social, por un lado, que ayer lo hablábamos un poco con Karina, que es de la Escuela 66, digo, con qué se tienen que afrontar los docentes, que tienen que tener herramientas y que tal vez en décadas anteriores era distinto, por supuesto, porque era otra realidad social y otro el conflicto que se ve ahí. Y siempre se pone sobre la mesa esto que fue algo que claramente fue bien visto por los docentes, que fue el aumento de la inversión del 6% del PBI. Bueno, siempre se pone sobre la mesa esto. Lo cierto es que, por ejemplo, nosotros habitando este distrito y teniendo cierto recorrido territorial en esta localidad, las condiciones en las escuelas dejan mucho que desear y esa inversión de la cual tanto se habla por parte de la provincia de Buenos Aires muchas veces está ausente, nula o ni siquiera existe, digamos. Bueno, después de la tanda de media hora vamos a escuchar el testimonio de una compañera, Silvia, que es una madre que pelea por que la Escuela 16 sea una escuela. Y vamos a charlar un poquito sobre IOMA, como un adelanto de lo que tenemos preparado en el día de hoy. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí,

Bueno, vamos a darle velocidad en la parte final del programa. Estuvimos en la escuela secundaria 16. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no decir que eso es una escuela, sino que son tres módulos, o es un solo módulo dividido en tres, que presenta una puerta, que la puerta de cada uno de los módulos está rota, que no tiene picaporte, que las ventanas son muy pequeñas y que un alumno no puede sacar la mano por la ventana porque hay un pequeño enrejado, que no hay ventiladores, qué sé yo, en los techos, y esto es lo que se llama provisorio. Porque se trabaja sobre la idea de que en esa parte de Moreno, que es el patio trasero de la Escuela 80, hay una disputa dominial. Entonces, desde el tornado de 2012, abril de 2012, apareció, además de la desaparición de la escuela, la cuestión dominial. Hay un dueño. Las aulas no son containers, la verdad, son buzones carcelarios. Y cualquiera que vaya al patio de la primaria 80 dará cuenta que no es una exageración. Bueno, Silvia es una mamá que se vincula con otros padres buscando no aceptar esta condena. Porque esa es su posición y su objetivo de máxima. No aceptar esta condena, no aceptar que su hija tenga que ir a esos buzones carcelarios. Ya hablamos en otras oportunidades con Silvia, recordarás, Rubén, que hicieron una marcha incluso a las puertas de la Municipalidad de Moreno, también una marcha del Consejo Escolar. Es difícil la organización de los padres en estas circunstancias porque el año pasado tuvieron muy pocos días de clase, la verdad que no tengo la cantidad exacta, pero tuvieron que rotar con los chicos de la primaria 80. Y esto genera una dificultad, genera un problema que está relacionado con qué hacemos con los pibes en los barrios también. Los padres que pueden cambiar a sus hijos de esta escuela lo hacen, pero hay muchos que no lo pueden hacer y que deciden seguir peleando por tener un lugar en condiciones dignas. En noviembre del año pasado, estas aulas modulares, que no son parecidas, digo, a las que hay en Capital Federal, los invitamos también a los que quieran ir a verlas a la escuela 16. Digo, estas aulas modulares que parecen ratoneras, porque esto es lo que pudimos observar el día que fuimos, estaban terminadas en noviembre del año pasado. Es decir, que no se utilizaron en todo el año. Otra cuestión es que, bueno, en el marco de las gestiones que hizo el Consejo Escolar, primero llegaron aulas que estaban en mal estado, destruidas y demás, y después llegan estas que estaban en buenas condiciones. Supuestamente este año, a partir de marzo, se iban a comenzar a usar estas aulas modulares que fueron instaladas y terminadas en noviembre del 2013. Esto no es así, porque los padres decidieron que en las condiciones en las que están estas aulas modulares actualmente, digo, destruidas, algunos paneles rotos, las ventanas forzadas y demás, decidieron que no iban a comenzar las clases porque no son las condiciones en las que ellos quieren que estudien sus hijos. Nuestros hijos no son animales como para estar en estas condiciones, dijo Silvia. Y hoy no vamos a empezar las clases, no estamos en condiciones, tenemos agujeros en las paredes, se llueven los techos, no hay ventanas y nuestros hijos no son animales, ni tampoco creo en que los animales puedan estar en estas condiciones. Se presentaron ahora del Consejo Escolar a prometer de vuelta. Y bueno, siempre esperando, nosotros como siempre, esperando. Y si no, las clases no van a empezar y tendremos que tomar alguna otra medida. ¿Qué es lo que le dicen desde la dirección? Porque las aulas tienen algunas dificultades. Vimos que algunas arreglaron algunas partes, pero no están en las mejores condiciones. Digamos, ya hay algunas que están con algunos desperfectos. Para la dirección, ¿tendría que comenzar las clases o los padres se oponen? ¿Por qué no comenzarían? Tanto los padres como la dirección estamos de acuerdo en no comenzar las clases porque no son condiciones ni para los chicos ni para los trabajadores educativos, ¿no? Están arreglando, pero las puertas no tienen cerradura. Las paredes, acá estamos viendo que tienen agujeros. Lo que está emparchado lo emparchamos nosotros tapándolo. Son parches de cartón. Las paredes están rotas. Es más, con decirte que el acto de vandalismo que sufrimos fue que se robaron las hojas de las ventanas. Y estábamos queriendo asegurar las rejas de las ventanas y vimos que no las habían violentado, porque es más fácil entrar por la pared. Porque pegarle una patada a la pared es más fácil que sacar la ventana, la reja. Entonces, como les decíamos la otra vez, van a tener que parchar la escuela todas las veces que suframos vandalismo hasta que se regularice lo del dominio del terreno y puedan levantar el aula como corresponde, ¿no? De material, donde una patada no permita que se caiga la pared. Alguna vez dijimos que los que tenemos que habitar Moreno somos ciudadanos de segunda o de tercera. Digo esto porque la aclaración para mí es imprescindible. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto enorme, millonario, y es lógico el cuestionamiento que hacen las dirigencias gremiales al no aceptar módulos estructurados que se utilizan en Estados Unidos, así dicen, que sirvan como escuelas. Quieren escuelas. Y me parece bien, me parece correcto que se discute en términos económicos, en términos edilicios, en términos de diseño arquitectónico, lo que sea. Y acá tendríamos que discutir que esto que está en la escuela 16, que no es una escuela, tampoco son aulas. Y por más que tengamos un presupuesto menor, o es menor el de la provincia de Buenos Aires, no es la provincia más rica del país, 150 pibes tienen que soportar estas ratoneras, como decía Cintia. Es una pregunta. Pregunta que se la formulamos al secretario general de SUTEBA, Pablo Díaz, cuando circuló en las redes sociales la destrucción de estos paneles, que son paneles reemplazables, porque hoy el mundo es descartable, por lo tanto los materiales son descartables y son reemplazables. Utilicemos estos términos, comenzamos nosotros a darles una utilidad a los mismos. Bueno, Pablo Díaz, ante la consulta que hicimos sobre la ESB16, dijo esto. Encontraron las paredes rotas, que son audas moldeadas provisorias, eso lo decíamos. Lo que pasa es que la construcción no puede comenzar hasta que no esté definido el tema de los terrenos. Nosotros hicimos ahora una consulta porque la regularización de los terrenos estaba en fiscalía. De eso no tenemos novedades y está dentro de los reclamos que se están presentando en este momento en las comisiones de infraestructura. Es una de las escuelas más sensibles que tenemos nosotros por las condiciones, no solamente de la 14, sino de la 80 también. Al soportar dos servicios, el edificio de la primaria está colapsado de tantos años de sobreabuso de ese edificio. Se tiene que resolver inmediatamente el tema de poder regularizar los terrenos. Y tenemos esperanza porque una vez que esté regularizado eso, lo maneja la UEP, que son fondos nacionales que sabemos que se ejecutan. Así que en cuanto se regularice ese tema, la construcción tiene que ser inmediata en los plazos de construcción, que será un año. Algún día llegará la obra. Primero hay que resolver las cuestiones legales del terreno. Para que después algún día, si los vientos son favorables, llegará la obra. Mientras tanto, Silvia, reflexionando acerca de estas condiciones, dice, ya no es admisible parche, sino que lo que ellos están estudiando es la toma del colegio, y para eso se necesita organización de la comunidad. Organización para decir basta, no queremos esto para nuestros hijos. Y esto también es algo que muchas veces ocurre en Moreno, que esa salida transitoria termina siendo permanente. Y pueden estar años estas aulas modulares que fueron planteadas como una salida transitoria. No tenemos que dejar que nos puedan embaucar fácilmente. No sé, es una propuesta que hago. ¿Ustedes creen que la provincia de Buenos Aires no puede expropiar ese terreno con una finalidad social tan clara como es una escuela? Lo reitero, ¿ustedes creen que la provincia de Buenos Aires no tiene más poder que cualquier particular y privado para expropiar ese terreno y pagárselo con un papel de ser necesario? Por supuesto, no lo hace porque no le interesa, porque la decide superior o porque no es el momento. Así que no joroben con esto de la transitoriedad o lo provisional. Esto va a llevar 3 años por lo menos. Porque una vez que se resuelva lo dominial, que es un obstáculo más para decir, miren, no puedo construir la escuela porque tenemos este problema de papeles. Y después, cuando esté resuelto el problema de papeles, van a decir, tienen que esperar porque en el plan de obras hay 30 antes. Y en ese tiempo, a ver si se entiende, los chicos dejan de ir a la escuela. Porque el impacto no está en lo edilicio. Está en la pérdida de matrícula, que se traduce en una deserción porque ya no quieren y no creen en la escuela. Yo quisiera saber si la decisión de los padres es tomar el colegio, si los docentes van a acompañar, los docentes de la 16, si la inspectora se va a poner al frente, porque la toma tiene que ver con un acto de violencia que ejercen hacia los alumnos y hacia los padres, tratando de que esos chicos estén en una ratonera. Escuchamos la palabra de Silvia, la segunda parte. Se rotaba primaria con secundaria, entonces estamos en el noble de la rotación. Antes de acostumbrarnos y de conformarnos con eso, preferimos no iniciar las clases y tomar alguna medida de fuerza. Y acá la comisión de padres está pensando en la toma del colegio. Marcharon la otra vez con ATE al Consejo Escolar. ¿Qué respuesta hubo del Consejo Escolar allí? ¿Los atendió el encargado de infraestructura? Nos atendió Leónida, que es el encargado de infraestructura. Se comprometió en venir hoy, por lo menos, a diferencia del Río, vino el día que dijo y a la hora que dijo. Tiene voluntad, pero no tiene recursos. Entonces hoy le decíamos, te tenés que replantear a lo que perteneces, ¿no? ¿O a qué le estás poniendo la cara? Porque nosotros le exigimos a ellos, ellos dicen, no se excede. Pero y nosotros le exigimos a ellos porque es lo más inmediato que tenemos y ellos tienen la obligación de reclamar por nosotros donde corresponda. Yo no sé a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Sé que mi hija y los chicos del barrio no tienen escuela y le vamos a reclamar a cualquiera. Ese cualquiera, si lo excede, que reclame donde corresponda. Dice, nosotros podemos ir por las buenas. Entonces, siempre nos queda a los padres ir por las malas, pues las represiones son para nosotros, los inadaptamos somos nosotros, los violentos somos nosotros, y me parece que no hay más violencia que... Con esto están asegurando que un chico, que un hijo nuestro tiene que estudiar así en estas condiciones, y eso me parece más violencia que la que nosotros hacemos. Lo cierto es que para llevar adelante esta medida de fuerza se necesita la participación de la comunidad en su conjunto, y esto incluye también, por supuesto, a la comunidad educativa en general, incluye a los docentes y a quienes trabajan en este lugar. Veremos qué es lo que pasa con la Escuela 16. Va más allá, Rubén, del paro que pueden llegar a... o que ya se declaró, o que se estaría por declarar, y entendiendo las condiciones también, del paro de mañana, pasado y el viernes. Está relacionado con que así no se puede dar clases. Hay un mensaje que llegó de Natalia en relación a lo que hablábamos hace unos minutos de la cantidad de asistencia en las elecciones. Dice Natalia, te invito a estudiar la cantidad de asistencia en las últimas elecciones de SUTEBA en cada distrito, y eso te va a contestar si es económico o ideológico el descontento de las bases con sus hipócritas dirigentes. Vamos a estar esperando estos datos, le solicitamos si nos puede enviar. Y también dijo, continuando con lo anterior, mientras Tribuna Docente juntaba firmas y convocaba la marcha educativa realizada el 16 del 9, la conducción de SUTEBA, estamos hablando de La Celeste, se remitió a decir que ya estaba todo solucionado. La marcha del 16 de septiembre del año pasado por la Escuela Secundaria Básica 16. Y a la respuesta, y le agradecemos a Natalia que esté escuchando el programa, me imagino que hay sectores, como en todos, hay integrantes de una organización que tienen un fuerte componente político y que asumen la política como una praxis, y otros sectores que no. Es decir, no todos los docentes están ideologizados, me refería a eso, ¿verdad? Pero si nos acercan los números, si nosotros podemos entregar esa información, que supongo que puede ser de sumo interés para algunos, lo haremos efectivo a través de estos micrófonos, ¿sí? Tenemos un tema más para cerrar, vamos a ver si nos podemos acomodar un poco. Está Bernardo Tosi en la operación técnica puesta en el aire, pero queremos ver si podemos realizar una entrevista antes de finalizar el programa de hoy. Bien, ya venimos. Recorte informativo hace. Para mí hizo todo, porque cada vez que yo llego ahí y le hago alguna consulta, cómo puede ser, cómo debe ser, siempre me dieron la respuesta correcta, nunca me dijeron que no. O sea que en ese sentido fue muy bien entendida yo ahí en esa radio, todo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, ayer tuvimos en el comienzo del programa una propuesta que yo no llamaría positiva, para no quitarle el enorme valor de una situación pequeña que se agranda porque proyecta nuevas acciones, un mirarnos de nuevo, y es lo sucedido en la Escuela 66 en Arcos de Güemes, que fue víctima de un acto vandálico, y la comunidad se movilizó y provocó algo inusual para estos tiempos, pero sujeto a lógicas de intervención de la Escuela 66, digo, de la comunidad educativa, de los docentes, de los directivos, que fue que los pibes que afanaron, ellos entregaran los ventiladores, las estufas, las computadoras, que llegaran a la escuela y fueran recibidos con un aplauso. Conmueve, pero habla de esas levaduras que nosotros apostamos siempre a rescatar. Bueno, los carnavales o los corsos en los barrios es una recuperación de la memoria de aquellas conductas que vivimos de pequeños y adolescentes. Pero particularmente queríamos cerrar el programa de hoy charlando con una compañera, porque estuvimos en el corso de mi barrio y las cuatro murgas que vimos, bueno, por lo menos vi tres, que trabajaban el tema de la policía y la represión. Desde la alegría y el compromiso. Es decir, reflejando lo que los pibes pueden sentir y los grandes también ven y sienten. Y es un compromiso desde la alegría que no le quita el cuerpo, sino que le pone el mismo para encarar una problemática desde todos los arcos políticos y de todas las direcciones políticas. Políticas me refiero a la intervención en general. Está Sonia en línea, que es de la murga Metanera y Semifusa. Sonia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estuvimos el sábado ahí en mi barrio y realmente nos llamaba la atención el compromiso con el cual cada murga llevaba adelante el espectáculo, y tiene que ver con el barrio, tiene que ver con el vínculo permanente con el vecino. Queríamos preguntarte a vos, y siendo parte entonces de Meta Negra, ¿qué significa y qué simboliza el carnaval en los barrios? Bueno, tal vez para cada uno signifique... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Tal vez para cada uno de nosotros significa algo distinto. Eso puede ser, pero así como en general, a mí me parece que es como una demostración re grosa de todo lo que se puede hacer, digamos. juntos, ¿no? Porque nosotros desde la murga organizamos el corso, nos movemos, hacemos volantes, etcétera, pero el corso no significaría nada si no fuera gente. Y cada vez va más gente y lo cuidan y cada vez es más tranquilo. Esta vez se nos hizo retarde y terminamos como a las 4 de la mañana y aún así no se armó quilombo. Para nosotros es como eso, cosas que no pasan, que tal vez en algún momento pasaban y que ese día vuelven a pasar. ¿Cómo arman las letras de las canciones? Bueno, en nuestro caso hay murgas que tienen capaz que una persona que se dedica, ¿viste? Uh-huh. A armar las letras, pero en nuestro caso nos juntamos a ver de qué va a tratar el espectáculo, debatimos, intentamos sacar ese debate porque a veces cuesta, que no hablen lo mismo, etcétera. Y en base a eso vamos armando las canciones. Siempre son, casi siempre son tres. Entonces, bueno, siempre la de presentación es más fácil y después viene la de crítica, que es donde vamos a decir más cosas, digamos. Y ahí es donde por ahí nos ayuda mismo como grupo a poder discutir más cosas. Porque tal vez si lo querés discutir sin un objetivo, digamos, y una excusa, no resulta, porque somos más de 30 personas, digamos, entonces es difícil. Había pero algo que, bueno, sí. así lo hacemos. Había algo que recién decía Rubén y también lo comentábamos el sábado, que en las murgas que nosotros pudimos ver, creo que fueron tres, estaban las fuerzas represivas. En dos estaba presente lo que es el accionar de la policía y en una tercera, gendarmería, recorriendo los barrios, la militarización, era parte de la crítica. Digo, ¿esto sale muy fuerte en los debates que ustedes tienen? Porque también, por ejemplo, en el volante que repartieron estaba el manual del pequeño detenido. Estaban las canciones, pero también en otra hoja podías ver el manual del pequeño detenido. ¿Cómo se vive lo de las fuerzas represivas en los barrios? ¿Cómo lo perciben ustedes como parte del barrio? Eso de que vos decís de las murgas que vieron es muy loco, porque nosotros las primeras veces que salimos de este carnaval vimos cuatro murgas que no eran las mismas que estuvieron en el corso, tal vez alguna, cuatro murgas con que tenían policías o algo parecido en el espectáculo. Y en otro momento, cuando pasaba algo así, que tenías algo parecido a otro, decía, la pucha, qué cagada, cómo hicimos lo mismo. Pero este año fue como, qué zarpado, qué está pasando, que estamos todos diciendo lo mismo. Y bueno, eso, es como que, es lo primero que sale, porque es un tema que viene de hace un montón, de otros espectáculos también lo venimos tratando. Y son cosas que siguen pasando, digamos, que se va acrecentando y que vos ves más fuerza en eso todavía. Y lo ves a la gendarmería en el barrio, ves un montón de cosas, digamos. Entonces es como que una vez que empezaste a hablar de eso, no podés hacerte boludo y decir, bueno, este año hablo de otra cosa porque ya está todo bien, digamos. Y hay mucha gente también que, digamos, como hay un discurso también bajado desde los medios masivos, hay mucha gente que también que piensa que eso está bien. Entonces, o sea, gente que vive en el barrio, digamos, no estamos hablando de gente que vive en un country, ¿no? Desde ya, eso es obvio. Pero hay gente que son nuestros vecinos que piensan que eso es bueno, digamos. Que haya más policía es bueno, que haya más gendarmería es bueno. Y claro, en un mundo ideal sería bueno para ellos, pero no, digamos, nosotros tenemos la prueba de que no lo es. Pero hay algo que... Rubén te habla, ¿cómo te va? Sí, hola. Me parece que hay algo que dejó este corso, este carnaval, esta convocatoria allí, que cuando pase le van a dar, supongo, una verdadera mensura, que lo dijiste vos al comienzo de esta charla, se extendió, pero no hubo bondi. No. Y no hubo bondi porque había, no porque eran todos pibes, porque había familia, nosotros estuvimos allí. Y entonces porque había un clima de compartir. Es decir, había una alegría. Y seguramente puede haber estado alguien que está de acuerdo con Gendarmería, pero fuera del foco que puede establecer un mensaje sólido de los medios masivos de comunicación, pudo permitirse compartir con los pibes del barrio un momento en donde seguramente lo llevó a épocas anteriores donde él participaba de las murgas. Entonces, es una ida y vuelta, es una recuperación del espacio. Y pudieron estar hasta las 4 de la mañana y no hubo bondi. Y no fue necesario que esté Gendarmería ni la policía. Se hizo. Quería darte esta devolución. Bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros es grosso eso. O mismo los días anteriores al corso, cuando yo iba para la sociedad de fomento a ensayar o a preparar cosas, la gente que me pasó otros años, la gente te para y te pregunta, bueno, ¿y cuándo es el corso? Porque ya saben que es a principio de mes. Entonces lo están esperando, ¿viste? Y bueno, y eso. Como que uno a veces dice, bueno, yo hago todo esto y a veces como que nos recebamos diciendo porque el barrio esto, porque el barrio lo otro, y a veces te sentís medio, no sé, demagogo, y al final no, al final sí lo esperan y sí les gusta, y si no, no se podría, digamos. Hemos conocido, tenido compañeros murgueros que son todos del barrio y ensayan ahí, y qué sé yo, y hacen su curso y no va nadie, porque la gente no acompaña. Y nosotros la verdad tenemos mucha suerte en ese sentido, de estar en el lugar donde estamos, que ya tiene un, no sé, está como tal vez en el inconsciente colectivo de la gente el carnaval ahí latente, porque hubo otras experiencias, y lo cuidan, y está re bueno eso. Sonia, yo te quería hacer la última pregunta de mi parte, no sé si es una reflexión pregunta, ¿no? Porque en un auge de lo que son las murgas, dijo hace también un par de años que vienen fuertemente con la recuperación también de los carnavales y demás, incorporando estos feriados, uno estamos viviendo en el día de hoy, digo, ¿cómo es el tema de la autogestión? Digo, porque se plantea también, y esto lo pudimos ver en otros barrios, los carnavales oficiales, vendría a ser organizados por parte del municipio, y hay carnavales como los de ustedes que están autogestionados, que lo hace la gente de la murga y los vecinos del barrio. ¿Qué dificultades tienen esto? Y creo, y esto es una opinión mía, ¿no?, que esto también les permite a ustedes, a partir de la autogestión, poder realizar las críticas que hacen, que no tienen que ver solamente con la policía, sino también tienen que ver con el estado del barrio, la salud, la educación. Bueno, ¿qué valor tiene la autogestión, digo, y cómo ustedes lo trabajan a esto? Yo creo que primero eso te da una legitimidad que tal vez, dependiendo de alguna institución o del Estado, no la tendrías. Hay gente que tal vez que piense que sí, pero bueno, yo creo eso, como que si el vecino te ve cómo estás armando el corso, vos, cómo estás limpiando la calle vos, cómo bajamos la espuma, cómo todo lo hacemos con nuestros cuerpos, y yo creo que lo va a respetar un poco más, porque no sé si se respeta tanto al Estado o al Estado municipal, por ejemplo. Eso. Y lo otro es lo de las críticas y qué sé yo. Y nosotros nunca pasamos por la experiencia de estar ligados a alguna institución. Pero hemos tenido la experiencia de tocar en la Plaza Wuhan y que no les guste lo que estábamos diciendo. Y para nosotros fue todo un debate a ver si íbamos o no íbamos, y al final dijimos, bueno, vamos a ir porque estaba en el marco de una movida que a nosotros nos interesaba, y porque, total, nosotros decimos cosas. O sea, todo lo que la gente pueda llegar a pensar de que nosotros estemos ahí se va a rebatir con lo que nosotros digamos. Y eso, y la autogestión también significa un montón de cosas, digamos. Si nosotros estuviéramos todos servidos, que igualmente las murgas que tienen un subsidio no les alcanza para nada. Pero si nosotros estuviéramos todos servidos, hay un montón de aprendizaje que lo hubiésemos salteado. Y hay un montón de cosas que valoramos que no las valoraríamos. y eso, y ahora podemos tener el orgullo de decir que esto lo hicimos nosotros de abajo para arriba y que lo hicimos gracias a nosotros mismos, a nuestra fuerza, a nuestros objetivos y a nuestra familia y vecinos que se fueron sumando y nos fueron acompañando. No fue una cuestión de que hay un proyecto de X cosa en el municipio y bueno, me prendo porque está, es fácil. Entonces, eso capaz, no digo que esté mal, pero capaz sería más débil. Nosotros le ponemos mucha fuerza y muchas veces nos falta esa fuerza y la ponemos igual. Entonces no vamos a dejarlo tan fácil. Bueno, Joanne, te agradecemos mucho la participación en el programa y esta explicación tan, tan fuerte, tan interior, tan tuya y que representa seguramente lo que piensan muchos compañeros y compañeras de la Murga de Metenegro y Mifusa, que hacen que todos los años eso ya se convierta en algo barrial, algo propio que los identifica y les da legitimidad, que es la palabra por lo menos clave en este tiempo. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno. La escuchábamos entonces a Sonia, que es de la Murga Metanegra y Semifusa, del día 28 de febrero y 1 de marzo, viernes y sábado pasado, se realizó el carnaval en el barrio con todo esto que implica, ¿no? Que es la autogestión, la crítica como un valor sustancial, digo, de las murgas, pero que muchas veces, en algunas ocasiones, he dejado de lado. Metanegra y Semifusa se caracteriza justamente por ser crítico ante la realidad que vivimos, y nos parecía importante traerlo porque es, como decías vos, Rubén, la recuperación del espacio, un momento de encuentro con el vecino que es de festejo y es de reflexión. Sí, y para cerrar, ¿no? Yo vuelvo sobre esto, y no es inocente. El peligro que se cierna sobre cualquier actividad que puedas hacer en un espacio público, porque te llega esa batería de la criminalización mediática que tiene elementos de la realidad, porque si no, no tendría el alcance que obtiene, lleva a tener ese temor, tomar resguardos, que supongo los compañeros y compañeras lo tuvieron. Pero hay que quedarse con que se pudo hacer, que no hubo el conflicto que se podía imaginar, y desde allí avanzar. Yo no vi policías, no vi un patrullero. Eran tres autos en una esquina, una pequeña cinta que indicaba que no se podía avanzar, y lo que vi fue mujeres y hombres riéndose, pibes corriendo, chicos bailando, la música, el canto, la simbología de la alegría y de la crítica. Se pudo hacer. Y un valor más, que ya lo dijimos, pero que lo quiero resaltar, ponerlo en mayúscula, es que se hizo en el barrio. No es en el centro de Moreno. Es en el barrio. En el barrio con los vecinos. Y esto también le da un valor superior. Que allí se puede hacer y se puede hacer de esta manera. Nos vamos, ¿sí? Estamos excedidos, ya empezamos a excedernos. Mañana recuperamos, estamos empezando en hora y tenemos que terminar en hora. Ya mañana todo vuelve a la normalidad, ¿o no? Ya no hay feriado. Por lo tanto, tendremos notas para realizar, sobre todo con las autoridades políticas. Quiero decir que Horacio Fernández, que siempre nos atiende amablemente, está de vacaciones, por lo tanto, él nos puede entregar información sobre lo que está ocurriendo en Moreno después de la lluvia. Aquí, por lo menos en el centro, dejó de llover. Haremos una recorrida ahora por los arroyos para saber cuál es el nivel in situ de lo que está pasando. Y mañana volveremos a las 9 de la mañana con todos ustedes aquí en el Recorte Informativo. Bernardo, Cintia, Rubén, quienes habla. Gracias por estar de ese lado, como siempre, acompañándonos en este programa que tiene frecuencia comunitaria. Chao, hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.